de peleas entre hermanos. Ya basta de vivir enemistados. ¿De qué sirve el amor si no se quiere? Si no se da la mano al que no tiene, ¿con qué saciar su sed? El fuerte tiene en poco al que está débil, y el que tiene dinero al que está pobre. Pero Jesús nos dijo en su palabra: si alguien quiere ser grande en mi reino, se tiene que humillar como este niño ser. Hay que saber amar al enemigo, hay que saber perdonar al que nos hiere. Tenemos que luchar por la verdad y su justicia, sí, vivir en santidad. Está débil, el que tiene dinero al que está pobre. Pero Jesús nos dijo en su palabra: si alguien quiere ser grande en mi reino, se tiene que humillar como este niño ser. Hay que saber amar al enemigo, hay que saber perdonar al que nos hiere. Tenemos que luchar por la verdad y su justicia, sí, vivir en santidad. Así debemos perdonar como Él nos perdonó. Así perdonar.